yourself. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido súper, súper bien, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bonito día. Y para iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo soleado, viento que corre 1 milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 52 con cielos soleados. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados, máximas de 68, mínimas de 46. Para el próximo viernes, máximas de 69, mínimas de 56 con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado también cielos parcialmente soleados. Hay una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones con temperaturas máximas de 78, mínimas de 52 grados. Yo pienso que para el próximo sábado alcanzaremos los 80 grados. Así que hay que preparar muy bien su protector solar y también el paraguas para la próxima semana. Para este domingo se esperan máximas de 70, mínimas de 51 con cielos parcialmente soleados con mínima probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Les adelanto que para el próximo miércoles las temperaturas descienden un poco y se esperan lluvias, así que desde el día martes en adelante ya hay que estar preparados con el paraguas. Para iniciar este bonito día, vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Tienes otros dicen que quieres de mí. Acaríciame, cuando acabe todo vuélvelo a repetir. Al ritmo y al movimiento le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Peor.

8:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya se llegó el momento de información, información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Tremendo accidente de un conductor de Uber en Seattle. La grabación de una cámara de vigilancia de una gasolinera de Seattle muestra un espectacular accidente que un conductor de Uber sufrió el día lunes por la noche. En las imágenes se ve cómo de repente un coche irrumpe a gran velocidad en la estación y cómo este se convierte en una bola de fuego tras llevarse por delante uno de los surtidores. Milagrosamente, ninguno de los dos ocupantes del vehículo resultó herido de gravedad, ni el conductor de Uber ni la pasajera, una mujer de 40 años. El que sí salió lastimado del siniestro fue el conductor de otro coche, que sufrió heridas graves. Uber confirmó que el conductor del todoterreno estaba trabajando para ellos y llevaba un pasajero. Todavía se desconoce cómo el coche acabó empotrándose contra la gasolinera ubicada en el vecindario de Greenwood. Los testigos de un autobús que se dirigía hacia él explicaron que vieron un Nissan Xterra pasarles a gran velocidad y que este acabó colisionando con un Honda Accord. Este segundo coche acabó chocando con un árbol, partiéndose por la mitad debido al fuerte impacto. El conductor resultó herido de gravedad y fue trasladado al centro médico Harbor View. En otra información, las cifras del Trump Care enconan la batalla política. Muchos ya se están preguntando qué está pasando con el nuevo plan de salud. Pues el demoledor informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso, BCO, sobre el plan de reforma sanitaria de los republicanos, lejos de propiciar un cierre de filas de los conservadores, ha enconado las posiciones contrarias al proyecto estelar de Donald Trump. Cada vez más congresistas del Grand Old Party juran y perjuran que tumbarán el proyecto si no se modifica profundamente, lo que supondría una derrota al presidente que tendría consecuencias para el resto de su mandato. De nada ha servido la movilización con carácter de cruzada del propio Trump, el vicepresidente Mike Pence, de los portavoces de la Casa Blanca, el secretario de Salud, Tom Price, y de los dos principales líderes de la derecha en el Congreso, que llevan semanas alegando contra el Obamacare, defendiendo su proyecto y sobre todo desacreditando agresivamente antes y después de publicarse las cifras estremecedoras del informe del BCO. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dedicó principalmente a la conferencia de prensa de ayer a refutar el dictamen, calificándole de consistentemente incorrecto. Sin embargo, la Oficina Presupuestaria del Congreso es un reconocido órgano no partidista y su dictamen técnico ha hecho sonar todas las alarmas. Según sus cálculos, el año que viene habrá 14 millones más de estadounidenses sin seguro médico, una cifra que seguirá creciendo hasta los 24 millones en el 2026 y que situará la cifra total de estadounidenses sin seguros en 52 millones. Trump ha prometido reiteradamente que con su plan todo el mundo tendrá seguro médico y será más barato. El informe del BCO pronostica todo lo contrario y hasta los patrocinadores de la contrarreforma admiten que los primeros años aumentará el precio de las pólizas, si bien luego tenderán a reducirse. Otros informes señalan que serán los ciudadanos con bajos ingresos y los mayores de 60 años los que resultarán más perjudicados con el Trump Care. Y Slim apoya a migrantes para obtener ciudadanía de Estados Unidos. Carlos Slim, el magnate mexicano de las telecomunicaciones, ha unido fuerzas con la universidad más grande de México y la Agencia Mexicana Defensora de los Derechos Humanos para realizar talleres que capaciten a los latinos que viven en Estados Unidos sobre la forma de obtener la ciudadanía de ese país. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, dijo que la Fundación Carlos Slim y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmaron el acuerdo el día de ayer. La UNAM capacitará a 50 instructores que impartirán 10 talleres en sus instalaciones en San Antonio, Chicago, Seattle, Los Ángeles y Tucson, Arizona. La Fundación Slim anunciará el esfuerzo a través de la plataforma de Internet Acceso Latino. Los talleres se enfocarán en los entre 2 y 3 millones de migrantes mexicanos que podrían cubrir los requisitos de naturalización, pero que no han completado el proceso. A los migrantes se les enseñará además cómo defender sus derechos. Y un millonario a los 33 años, así es Bongachev, el cibercriminal más temido del mundo. El aumento de los ciberdelitos ya es una de las grandes lacras del siglo XXI. La posibilidad de que un habilidoso cibercriminal protegido en el anonimato que le ofrece la red y sentado cómodamente en el sofá de su casa puede acceder a todos los datos confidenciales de otra persona, que se ha convertido en una tendencia tan grande que ni siquiera los administradores se ven libres de caer, tanto que el FBI se ha puesto en busca y captura al mayor ciberdelincuente del mundo. A finales del año pasado, en una de sus últimas tareas, el gobierno norteamericano de Barack Obama hizo pública una lista de los delincuentes virtuales más peligrosos del mundo. Pocos meses más tarde, el FBI ha encontrado en esa lista a uno de los hombres que podría haber influido de manera directa en las elecciones de la presidencia de Estados Unidos. Se trata de Evgeny Mikhailovich Bogachev, por quien han puesto precio a su cabeza, $3 millones, a quien ayude a capturarlo. Conocido desde hace algunos años por Estados Unidos, Bogachev tiene un amplio historial de delitos a sus espaldas. A través de la creación de un troyano llamado Zeus, diseñó su principal vía de negocio. Se trataba de un virus capaz de superar cualquier tipo de protección, siendo capaz de acceder a todo tipo de datos sensibles a través de la red, consiguiendo cuentas bancarias y contraseñas con las que operar, consiguiendo algo más de 100 millones de euros. El FBI llegó a calificar su manera de actuar como una de las más difíciles de rastrear con las que se había encontrado. No solo obtenía los datos bancarios, sino que era capaz de transferirse esas cantidades a unas cuentas en el extranjero que recibían las cantidades a través de diferentes intermediarios situados en diversos puntos del planeta, lo que hacía prácticamente imposible de detectar el rastro del dinero, convirtiéndose en alguien muy rico en muy poco tiempo. No en vano los expertos aseguran que este joven de 33 años tiene más de 10 casas en diversos puntos de Europa, así como una espectacular red de vehículos, de la que incluso afirman que le permitiría cruzar el planeta sin necesidad de tener que repostar. Incluso otros ciberdelincuentes que ya han sido detenidos confirman que, hasta donde saben, Bogachev tiene mujer y dos hijos, o al menos esa es la parte de su vida que ha confesado a otros ladrones virtuales. Estados Unidos, la Casa Blanca muestra su enfado ante la filtración de una declaración de impuestos del presidente Donald Trump del año 2005. ¿Sabes que estás desesperado por captar audiencia cuando estás dispuesto a violar la ley para impulsar una noticia sobre dos páginas de una declaración de impuestos de hace más de una década? Con esas duras palabras, un funcionario de la Casa Blanca mostró el enfado del gobierno de Estados Unidos ante filtración de una declaración de impuestos del presidente Donald Trump correspondiente al año 2005. Las dos páginas a las que se refería eran las correspondientes al formulario 1040, el que usan los ciudadanos estadounidenses para declarar sus impuestos y donde aparece reflejado el monto de los ingresos de la persona, así como el dinero que le correspondió pagar en tributos. El día de ayer, la periodista Rachel Maddow de la cadena MSNBC dijo en Twitter que había obtenido la declaración de impuestos del magnate inmobiliario correspondiente al año 2005 y que iba a divulgarla en su programa de televisión. Y Cuauhtémoc Blanco tiene nuevo equipo y aspiraciones. El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y actual alcalde de Cuernavaca confirmó su incorporación al Partido Encuentro Social, PES, además de su aspiración a la gubernatura del estado de Morelos en el año 2018, hasta el 2018. Dice, me gustaría ser candidato del PES a la gubernatura, no hay un contrato con el presidente, no he recibido dinero, soy una persona honesta y trabajadora. Blanco, acompañado por el presidente del partido, Hugo Eric Flores, mostró su entusiasmo por formar parte del registro de afiliados. Agradezco a Encuentro Social la invitación. Fue lo que dijo, pues ahí se ve muy contento él en las fotografías. Y Márquez condiciona su vuelta al ring a que Cotto baje de peso. El mexicano Juan Manuel Márquez, campeón del mundo en las divisiones pluma, superpluma, ligero y superligero, condicionó su vuelta a los cuadriláteros para pelear con Miguel Cotto a que el puertorriqueño baje el peso mediano al welter y que la cita no sea en Nueva York. Márquez, de 43 años, no pelea desde el 17 de mayo del 2014, cuando venció al estadounidense Mike Alvarado. En el pasado mes comenzó a conjeturarse que estaría dispuesto a volver a los cuadriláteros en un combate con Cotto, el primer puertorriqueño que ha ganado títulos mundiales en 4 diferentes clases de peso. Si Cotto está dispuesto a bajar a las 147 libras, 66.678 kilos, estoy listo para pelear, pero si no, no se va a hacer la pelea, dijo el del boricua, figura del peso mediano, de las 161 libras o 73 kilos. Márquez descartó que de darse el combate se produzca en el Madison Square Garden de Nueva York. Para mí sería ir a la casa de Cotto, y lo mejor sería en un lugar neutral. Fue lo que explicó: no queremos servirle de escalón a nadie. Si pierdo o gano con Cotto, será ante un gran peleador. Sería una pelea buena, competitiva y cerrada, anticipó el llamado campeón de la década de la WBO, título disputado en una épica pelea que ganó por nocaut al filipino Manny Pacquiao en diciembre del año 2012. El expugil de 43 años admitió que hace un mes volvió a los entrenamientos con la mira puesta en un enfrentamiento con el puertorriqueño de 36 años. Márquez acumula en su carrera 56 triunfos, 40 antes del límite, 7 derrotas y un empate. Cotto ganó 40 veces, 33 por la vía rápida y cayó en 5. Y para los aficionados del béisbol, con jonrón de Molina, Puerto Rico vence a Dominicana. Yadier Molina aportó un jonrón y un sencillo productor para el Puerto Rico venciera el día de ayer 3-1 a República Dominicana, su verdugo en la última final del Clásico Mundial de Béisbol. Eddie Rosario produjo la carrera de la ventaja en el cuarto episodio y retiró a un corredor en el plato por Puerto Rico, que le rompió a la selección dominicana una racha de 11 victorias consecutivas en el Clásico. El duelo que puso en marcha la segunda ronda del certamen fue una reedición de la final del 2013, que los dominicanos ganaron por 3-0 en San Francisco. Un grupo pequeño pero entusiasta de espectadores no dejó de cantar, aplaudir y agitar banderas en el Petco Park. Algunos llevaron incluso cencerros, con los que produjeron un ruido ensordecedor, y los boricuas respondieron con alegría propia de un jugador de pequeñas ligas, luego que el jardinero derecho Rosario sacó out a Jen Segura en el plato mediante un tiro de un solo bote que le llegó al catcher Molina. El lanzador Orlando Román pegó un brinco, el equipo salió a recibir a Rosario y la felicitación con un golpe de pecho fue tan fuerte que se cayó. A sus 34 años, Molina lució como un niño feliz cuando tuvo el madero en sus manos y fue un hombre temible. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Encarar desde otra perspectiva menos exigente, su vida cotidiana verá que pronto obtendrá el éxito. En el amor, abandona el mal humor y las quejas, su pareja está aburrida de escucharlo o escucharla. En la riqueza, sea muy precavido, ya que podría sufrir algún engaño que le provocaría una pérdida económica. En el bienestar, desarrollará la paz interior en contacto con lecturas y encuentros de índole espiritual. Para el signo de Tauro, prepárese, ya que la presencia lunar en oposición podría complicarle la jornada. Lo mejor será que actúe con mucha prudencia. En el amor, su pareja necesitará de su apoyo y comprensión para resolver esa situación complicada que está atravesando. En la riqueza, no es el día adecuado para analizar proyectos comerciales ni financieros, así que evite las discusiones. En el bienestar, acepte la invitación para que le realicen una sesión de Reiki, ya que saldrá revitalizado. Para el signo de Géminis, decídase a vivir al presente, ya es momento para despreocuparse del futuro, deje que las cosas sigan fluyendo. en el amor apuesta la convivencia con su alma gemela y así fortalecerá el lazo que los une. En la riqueza, si está por formar una sociedad, busque una persona que esté capacitada como usted. En el bienestar, desista de ser tan posesivo con las cosas que quiere, así que suéltese. Para el signo de Cáncer, entienda que su perseverancia y fortaleza siempre le permitirán superar las dificultades que tenga que afrontar en la vida. En el amor, sea más tolerante con su amado, no trate de imponerle su visión de las cosas. En la riqueza, no deje que las decisiones financieras estén en manos de otro. Decide usted mismo el destino de sus fondos. En el bienestar, vigile su salud. Demasiado trabajo y poco descanso podrían perjudicarlo anímicamente. Para el signo de Leo, no caiga en las tentaciones, tendrá que mantenerse firme en sus principios y evitar cualquier camino equivocado. En el amor, sea comprensivo frente a los pequeños caprichos de su alma gemela, estos lo ayudarán para que la relación no se deteriore. En la riqueza, le espera un buen negocio, esté preparado para lograr su objetivo. En el bienestar, ya que tiene un dinero extra, decídase e invierta en su hogar, no mire para otro lado. Para el signo de Virgo, trate de no perder la calma ante las posibles dificultades. Será hoy el momento para que se dedique a solucionar lo que tiene entre manos. En el amor, no dé respuestas sin antes pensarlas. Su pareja le hará planteos que no comprenderá. En la riqueza, hoy desbordará de vitalidad y su talento será reconocido por su superior. En el bienestar, encuentre gente divertida y salga, evite aislarse en su hogar. Para el signo de Libra, sus seres queridos le reclamarán su presencia, ya que tendrá que solucionar problemas familiares. Evite enfadarse por problemas sin importancia. En el amor, trate de ceder posiciones ante su pareja. Usted no siempre es dueño de la verdad. En la riqueza, evite gastar tanto dinero en ese viaje que seguramente no le reporte tantas satisfacciones. En el bienestar, necesita de un descanso total. Su cuerpo lo pide de forma urgente. Para el signo de Escorpión, teniendo la luna en su signo, comenzará el día positivamente y con mucha energía. Todos sus inicios prosperarán. En el amor, no confunda amores con amoríos. Será usted quien elija la opción y su resultado. En la riqueza, si no le alcanza el dinero, no es momento para angustiarse. Pronto surgirán oportunidades laborales. En el bienestar, planifique alguna actividad para realizar en familia. Recuerde que su hogar es el refugio que tanto necesita. Para el signo de Sagitario, hoy no estará en condiciones de decidir sobre su vida personal. Evite las definiciones y espere una mejor oportunidad para replanteos. En el amor, amíguese con su pareja, despliegue toda su seducción como el primer día. En la riqueza, evite los enfrentamientos laborales, alguien podría desafiarlo. Enfréntelo con tacto y claridad. En el bienestar, replantéese hacer una vida más saludable, evite los excesos en las comidas y en las bebidas. Para el signo de Capricornio, intente relajarse y no pierda los estribos ante los conflictos que pueden llegar a presentarse durante esta jornada. En el amor, afiance el vínculo amoroso, trate de dedicarle más tiempo y cumple con lo que promete. La riqueza podrá encontrar la estabilidad laboral, pero será momento de elaborar planes a futuro. En el bienestar, no permita que le transmitan emociones negativas, aléjese de esos lugares. Para el signo de Acuario, organice mejor sus actividades. El desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos. En el amor, desea otra oportunidad. Existirá la posibilidad de eliminar antiguas asperezas que en su momento quebraron la relación. En la riqueza, cómprese aquello que tanto anhela y disfrútelo. Las finanzas le permitirán tentarse. En el bienestar, el sol y el aire libre serán su mejor compañía. Encuentre la satisfacción en ella. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Probablemente sus pensamientos estarán confusos y no logrará ver nada en claro. En esta jornada, no se exija mentalmente. En el amor, deje de actuar de manera infantil. De lo contrario, su pareja se molestará. En la riqueza, si actúa con sabiduría, sus finanzas pueden experimentar movimientos positivos. Y en el bienestar, busque un destino natural y compre su pasaje y así podrá descansar de las obligaciones. Las 9:17 a.m. Vámonos a una pausa musical. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy y ahorita regresamos ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para que empiecen a escribir ahorita el ejercicio que nos toca el día de hoy. Vámonos a una pausa, los dejo con Hash y hoy te dejo en libertad. Te dejo en libertad por unos minutitos mientras regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos listos para empezar el nuevo tema del día de hoy. El apartado es el número 2. Seguimos en el capítulo número 7, que habla sobre los regalos del reino. Y hoy vamos a hablar acerca de la ley del reino. Así que espero tengan listo ustedes ahí su papel y lápiz. Ya saben, hay que escribir lo que ustedes consideren que es importante. Algo que resuene en sus cabecitas, o algo que digan ustedes: oye, esto realmente pues lo tengo que escribir para volverlo a recordar. Y obviamente la lección, el ejercicio que nos pide que lo realicemos, pues es importante que ese sí lo escriban sí o sí, y que lo practiquen durante el día. Antes de comenzar con el tema, vámonos con la temperatura, a ver cómo vas. Está muy bonito el día, ¿verdad? Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 0 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Por lo que nos dice ahorita el pronóstico, no tenemos viento, no está corriendo, está aquí nada más ligerito. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 74, mínimas de 52, así que si ustedes están planeando quedarse en su casita, no lo hagan. Yo sé que tal vez unos ahorita están trabajando y salen en la tarde, hay otros que trabajan desde su casa. Tómense un tiempo por la tarde, cuando ya terminen su horario laboral, para que vayan al parque, para que vayan a caminar. Está muy bonito el día, hay que hacer un poquito de actividad física, el cuerpo se los va a agradecer y ustedes también se van a sentir muy bien, así que háganlo por favor. Cuando los días estén bonitos, salgan con sus niños, salgan al parque, diviértanse y pues respiren aire fresco. No se vayan al mall, no se vayan a las tiendas, porque entonces es como si no estuvieran en este clima, ¿no? Se esperan temperaturas máximas, como les dije, 74, mínimas 52, y los despejados para el día de mañana, máximas 68, mínimas 46, cielos parcialmente soleados. Para el día viernes, máximas 69, mínimas 56, cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, fin de semana, cielos parcialmente soleados, máximas de 78, mínimas de 52, temperaturas muy altas. Comparación a todas las que hemos estado teniendo, la verdad es que sí son altitas, así que hay que aprovechar este fin de semana para hacer un asadito o algo que se les antoje, ¿verdad? Para el día domingo, máximas de 73, mínimas de 51. Hay una mínima probabilidad para el día sábado y domingo, el 10%, que caigan precipitaciones. Así que si de repente ustedes están en un parque y se vienen unas nubes, dices tú, ¿va a llover? ¿No va a llover? Probablemente caigan unas gotitas. Si no ven las nubes en el área donde ustedes se encuentren, pues obviamente no les va a caer esa lluvia, pero de que está pronosticado esa mínima probabilidad, pues sí lo está, ¿ok? Y bueno, vámonos ahora sí con el tema del día de hoy. Como les decía, vamos a hablar sobre la ley del reino. Voy a empezar a leerles, como ya es de costumbre, y después explicaremos algo si es que se puede, ¿ok? El apartado número 2, la ley del reino. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formase parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí.

inventaron la rueda, etcétera, etcétera. Así nosotros también inventamos esta enfermedad, ¿no? Que si nosotros queremos, pues la desaparecemos. Pero nos es muy difícil. Igual cuando vemos a otras personas enfermas, pues los vemos separados de nosotros, los vemos separados de lo que es la salud. Decimos, pobrecito, está enfermo, ¿no? No está sano. Entonces, ese tipo de separaciones o comparaciones entre sano y enfermo, pues obviamente no ayudan a la persona ni nos ayuda a nosotros, porque es una proyección de nosotros, ¿ok? Es algo que nosotros estamos creando, es algo que no es cierto, y entre más le creamos, entre más decimos esa persona si está enferma, también nosotros enfermamos. Por eso nosotros vamos adquiriendo ciertas enseñanzas que obviamente no son buenas, ¿no? Aprendemos desde lo que es un dolor de cabeza hasta lo que es una enfermedad crónica. Y muchas veces, no, eso no quiere decir, ¿no? De que, ah, entonces yo me enfermé porque vi esa enfermedad en alguien más, soy hipocondriaco y la. No, tiene que ver en algo más profundo, algo que nosotros creemos. Y si está en esa enfermedad y nos dicen, tienes esta enfermedad, la creemos parte de nosotros, creemos que ya no estamos sanos. Sin embargo, también así como creemos que estamos enfermos, podemos creer que estamos sanos. Podemos saber que nuestro cuerpo, su naturaleza es estar sanos. Si la naturaleza de nuestro cuerpo es estar sanos, obviamente la enfermedad no va a existir. ¿Por qué? Porque la enfermedad no forma parte de tu vida, no forma parte de tu cuerpo, de tu salud, de tu mente. Entonces, no te vas a enfermar. Por eso habrá personas que toda su vida nunca se enfermaron y cuando murieron, murieron a los años 80, 90, cuando tenían ya hasta 100 años y durmieron y murieron dormiditos en su cama. Y esa persona dices tú, ¿cómo le hicieron? Pues se alimentaba muy bien, es que antes la gente comía muy sano, etcétera, etcétera. Podemos ponerle muchos factores, ¿no? Para decir, es que esas personas antes eran más saludables. Todos somos saludables. Hay gente que puede comer hasta veneno y no le pasa nada porque no cree la enfermedad, porque cree que su cuerpo y porque sabe que su cuerpo es capaz de defenderse, es capaz de atacar cualquier sustancia que nosotros ingerimos o cualquier sustancia que nosotros estamos introduciendo en nuestro cuerpo y lo está dañando. Sabemos que no lo va a dañar porque tiene que salir porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de defenderse, ¿ok? Entonces es muy importante que recuerden esa parte de que nosotros todo lo que vemos es una proyección, al igual que la enfermedad. Si nosotros estamos realmente conectados con el Espíritu Santo, con tu Dios o con la creencia que tú tengas, pues obviamente vas a estar feliz, contento y sano, ¿no? Porque estás escuchando la voz que debemos escuchar, llámese como le llame, ¿no? Aquí nos llama como el Espíritu Santo, como Dios, como el reino de Dios, tú le puedes llamar como tú quieras, pero escucha esa voz que no se equivoca, esa voz que te dice, ¿sabes qué? No tienes por qué estar enfermo, hoy dile a tu cuerpo que está sano, que su naturaleza es estar sana y esa enfermedad, sea cual sea, mínima hasta un nivel grave, que nivel que dices tú, esta enfermedad es una enfermedad crítica. Esa enfermedad, dile ahora, ¿sabes qué? Tú no existes, eres una ilusión y hoy te dejo ir. Te dejo ir porque sé que es una creación que realmente puede desaparecer en cualquier momento, porque así como yo la creé, o sea, de que estoy creyendo de que la tengo, así mismo la puedo desaparecer de mi cuerpo. Y van a ver cómo se van a sentir bien. Repítanla, no pongan en duda eso. De decir, no, pues cómo voy a poder yo, ni que fuera qué, ni que fuera Dios. Recuerda que Dios te está guiando, o tu Dios te está guiando. Y Dios no quiere que tú estés enfermo, Dios no quiere que tú estés sufriendo. Entonces, si no quiere que estés sufriendo y que estés enfermo, pues es lo contrario, ¿no? Entonces tienes que estar sano, tienes que ser feliz. Y de esta manera vas a ver que esa enfermedad desaparece. Ten mucha fe y créelo realmente. Así como nos creemos lo opuesto, también podemos creer lo opuesto en positivo, ¿no? De decir, estoy sano, estoy feliz. Y mi naturaleza, el cuerpo, la naturaleza de mi cuerpo es estar completamente sano. Adiós, enfermedad.

aunque no habla de ninguna religión, tiene un enfoque cristiano. Entonces, para las personas que no son cristianas, pues obviamente tal vez lo van a detestar, ¿verdad? Pero tomen los puntos que son buenos, que realmente nos ayuda a todos, independientemente de qué religión estés practicando. Sabemos que en cualquier religión, pues el ego siempre va a estar dañándonos, ¿no? En ninguna religión que ustedes practiquen o en ninguna ideología que ustedes tengan, el ego va a ser bueno. Entonces, el ego siempre pues nos está atacando a nosotros, y mucho de lo que habla este libro es acerca del ego. Entonces hay que tratar de minimizarlo, tratar de desaparecerlo en nuestras vidas y realmente vivir plenos, vivir en paz, vivir felices, contentos y sanos, ¿verdad? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos rápidamente con la receta del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. We'll be right back. 8 de la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó el momento de la receta de salud, espero que tengan ahí listo su papel y lápiz. Este jugo o este batido está delicioso también, igual que el día de ayer, y también tiene muchos beneficios para la salud con este batido. Si tú tienes niños pequeñitos ahí que sientes que cada ratito se enferman, es probablemente que tengan las defensas bajas, entonces es muy importante mantener nuestro sistema inmune fuerte, sano, y para eso pues se requiere de una buena alimentación y también de algunos jugos y batidos como el que les voy a dar ahorita. Este les va a gustar a sus niños, a sus niñas, y si ustedes también se sienten un poco bajones de energía o se sienten cansados todos los días, pues es muy importante que lo hagan, ¿ok? Este batido, ese mango, les digo, está delicioso, contiene grandes cantidades de vitamina C, betacaroteno, es excelente para el sistema inmune y te ayuda a fortalecer las defensas del cuerpo, te sube las defensas. Esta vitamina aumenta la producción de glóbulos blancos que protegen el organismo de muchos virus que pues, aquí hay alrededor, y también cualquier otros peligros que puedan afectar nuestro organismo, así que no dejen de hacerlo. Como les digo, súper sencillo va a estar este batido, y aparte va a ser delicioso. Ahí le van los ingredientes. Necesitan una taza con melón picado, lo pueden picar en cuadritos, una taza también con mango pelado y picado sin cáscara, un cuarto de taza con almendras molidas. Ya las venden también las almendras ahí rebanaditas, y nada más ustedes las trituran, ¿no? A veces vienen así en julianas, pero en julianas pequeñitas de la almendra, y ustedes mismos las pueden ahí triturar. O si tienen un aparatito, ya saben de cuál les digo, de esos que venden, que le llaman Nutri algo, ahí también los pueden hacer polvo. O también lo pueden conseguir en las tiendas, ¿no? También creo que lo venden en polvo en las almendras. Bueno, también necesitan media taza de leche con, bueno, de leche de almendras. Media taza con leche de almendras. También media taza con piña picada y hielo, que es opcional. Y también una cucharada de miel, que también es opcional. Yo les diría que pues no les pongan hielo, al menos que esté haciendo mucho calor. Y la miel, pues no, yo creo que sea necesaria, porque pues el melón es dulce, el mango también. La leche de almendras también tiene un toque muy suavecito, delicioso, que yo les recomiendo que tomen todos los días un vasito de leche de almendras. Yo lo tomo todos los días y la verdad es que se siente pues algo muy ligero para tu organismo, pero aparte tiene un sabor que te da una sensación de ¡ah, qué rico!, ¿no? Está muy rico este saborcito. Entonces, háganlo. Tómense un vasito con leche de almendras calientita. Y bueno, esos son los ingredientes. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a agregar todos los ingredientes a la licuadora. Lo van a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Si quieren, le pueden agregar un poco de agua en lugar de hielo. Pueden echar un poquito de agua fresca y ya lo pueden endulzar con la miel si ustedes gustan. Es opcional. Y a beberlo, ya saben, hay que beberlo 2 o 3 veces por semana. Si tus niños o tú tienen las defensas bajas, si tus glóbulos blancos te salieron en los estudios, que pues obviamente estás mal o estás bajos, pues es muy importante que lo hagas, y ya me dirás más adelante, ¿no?, cómo te fue. Y bueno, esa es la recetita, súper sencilla, ¿verdad? Háganla, no dejen de hacerla, y con esto finalizamos la receta. Si fui muy rápida, recuerda que más adelante va a estar publicada en la página de la radio www.sexylovradio.com. Vámonos a una pausa musical y regresamos directamente con la reflexión. No, vámonos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Segundo Traje. And it's hard at the end of the day. I